cuarto y último bloque de El Ágora 2024, y te contábamos hoy al inicio de este programa de la condena contra Emanuel Ballesteros, condenado a 7 años de prisión por la violación en 2017 de una menor de edad que cuando ocurrieron los hechos tenía tan solo 15 años. Fue el Tribunal Criminal número 2 de Bahía Blanca, integrado por el doctor Eugenio Casas únicamente en este caso, quien lo condenó al montermoseño Ballesteros por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Jota, ¿no?, la joven cuya identidad preservamos en esta entrevista. Y justamente para conversar del caso nos visita ahora su familia, su madre, su padre, con quien vamos a conversar después de esta sentencia que tuvo lugar este martes aquí en Bahía Blanca. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Sí, semana intensa. Decir que la madre de Jota está con una afección y aún así ha tenido la deferencia de acercarse y poner la poquita voz que le queda para esta entrevista. Saludo también al padre y les pregunto en primera. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están después de la sentencia, después de 7 años de lucha, después de este hecho aberrante contra su hija? ¿Qué se siente después de todo esto? Bueno, son emociones encontradas gracias al excelente trabajo del fiscal y los abogados defensores nuestros. Sí. Emanuel y Antu. Después del juez que estuvo en la causa, y agradecer a ellos que estuvieron también en la lucha con nosotros. Y se tomó una sentencia después de 7 años, no muy poco común. Cabe resaltar que durante todo este tiempo nosotros estuvimos esperando que nos puedan informar o darnos los pasos positivos para poder resolver el caso de... No se ha dado en circunstancias normales, se ha dado en circunstancias muy anormales, porque pasó muchísimo tiempo. De hecho, la otra defensoría ya lo daba por prescripto. Este delincuente, malviviente, o como quieran ponerle título que quieran. Yo lo digo así porque me sale, soy madre. La justicia te da la razón. Me da la razón la justicia. Le da la razón a más que a mí. Yo soy la denunciante, pero se la da Sí, eso también me imagino que para ella, para Jota, para la víctima, debe ser importante por todo lo que hemos hablado fuera del aire, ¿no? De un delito que es un poco atípico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, donde las preguntas o las miradas y la culpabilidad, de alguna manera, muchas veces se pone en los comentarios de pasillo y en lo que se dice, en la víctima y no en el agresor. Pero ahora podemos decir que sí, que es Emanuel Ballesteros, condenado a 7 años por violación, y que tu hija tenía razón. Eso quedó comprobado, lo contábamos hoy también, en Cámara Gesell y a través de distintas pericias psicológicas que comprueban que su relato es cierto. Por supuesto, fue mucha la espera y mucha la pena también de cada uno de nosotros, porque te voy a decir la verdad, Juan, sí. Parecíamos nosotros los que habíamos cometido un crimen, parecía la familia, parecía y fue muy aberrante. Nadie se imagina lo que hemos pasado estos últimos años. Y la verdad que hoy puedo decir que estoy feliz por la decisión, porque se ha hecho justicia de cierta manera. Si bien no está la sentencia firme todavía, sí, pero está condenado y que eso está comprobado que pasó así, y eso nos da un poco de alivio, sí, más que nada. Y ahora está la posibilidad justamente de que el abogado de la defensa apele, que sus abogados también pidan una mayor pena. Recordemos, lo hemos dicho aquí en la introducción, que el abogado que los representa o que representa a su hija había pedido 15 años y le dan 7, y ahí está la posibilidad de ampliar la pena. Te quiero preguntar también, así como me han dicho cómo lo recibieron ustedes, ¿cómo impactó esto en Montehermoso? Digo, cuando salís a la calle, vas a una despensa, vas a un almacén, que la noticia corre, nosotros lo publicamos, ni bien salió, y por los datos que tenemos de la página, circuló mucho en Montehermoso esta noticia. Me imagino que debe haber un impacto. ¿Cómo vivieron ustedes ese impacto? Ahora abrí las noticias de portales, que gracias a la difusión que tuvo por parte de ustedes también, se disparó por dos lados. Entonces, hemos recibido noticias de Coronel Pringles, por ejemplo, que también ha levantado la noticia. Ajá. Y bueno, nada, creo que esa pequeña condena también nos alienta un poco, nos da un poquito más de calma, ¿no? Como decía Vero hoy, le estamos muy, muy agradecidos a nuestros abogados, los abogados que no sé si es el momento, estoy muy contento por cuando vi el título que decía que había sido sentenciado, fue muy grande ese título, que lo esperamos mucho tiempo. Así que bueno, nada, quiero agradecer a los abogados, al fiscal Diego Torres, que la verdad que lo que no se hizo en 6 años lo hizo en tan poco tiempo en el año restante para cumplir el séptimo año. El fiscal Diego Torres, y una calidad humana, un cuidado hacia nuestra hija, hacia la familia entera, y con una disposición terrible. Así que aprovecho este momento para agradecerles a ellos y para agradecer a la gente que se está solidarizando hoy, y también para darle fuerzas a todas aquellas chicas que se encuentran en la misma situación. Este es un mensaje de mi hija, no es mío. Uh-huh. donde quiere decirles que luchen, que peleen, que de igual manera confíen en la justicia, que hemos tenido esta demora, fue terrible, pudo haber quedado en la nada, y por eso, claro, vuelvo a destacar a mis abogados, que cualquier persona que esté pasando por esto, contáctelo, porque tuvieron 7 años de algo que podía haber estado perdido, ellos siguieron adelante. Sí. Estamos hablando de los doctores Manuel Telechea y Antu Domenichelli. Exactamente, sí, sí. Y Emanuel también ha ido, viajaba a La Plata por pruebas de ADN para asesorarse que todo esté en condiciones, que todo, claro, se haga como se tenía que hacer. Así que nada, hoy mi agradecimiento es para él y el fiscal, que la verdad que es un digno representante de la justicia, y no poder decir lo mismo de que haya ocupado su lugar de ahí para atrás. Claro, comprendo. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos para comentarlo. A mí no deja de llamarme la atención que esto llevó 7 años para llegar a este juicio primero y luego a la condena, y son 7 también los años de condena para Ballesteros, que podrían ampliarse a 15, seguramente, sí, ahí esté la posibilidad, y bueno, resta esperar eso, resta esperar también que cuando la Cámara revise la sentencia, que la deje firme para que se haga de cumplimiento efectivo. Recordamos que Ballesteros sigue libre, estuvo libre durante todo el proceso, pero lo que quiero abordar es algo que ustedes me han comentado fuera del aire en repetidas ocasiones, que esto destruyó la vida de su hija, tuvo que irse de Montehermoso, y que esta persona que hoy está condenada seguía caminando por la calle sin un mínimo gesto de vergüenza. Si a vos algún día alguien te acusara, aunque fuera falsamente, de quedarte con algo que no es tuyo, seguramente al salir a la calle, como cualquier persona de bien, uno no se sentiría cómodo, pero esta persona tuvo esa perversidad. Eso también hay que decirlo, ¿no? Que también tiene que ver con lo que tardó la justicia. Lo decíamos hoy, la justicia que tarda no es del todo justicia, pero esta es una primera señal, y espero que se pueda ampliar esto que ha sucedido. Esto, disculpa, que no vuelva, sí, a pasar en el tiempo, que esta demora de estos 7 años, de hecho, favoreció un poco al acusado, a la porquería humana esta. Sí. Favoreció estos 7 años, favorece, por eso tiene algunos privilegios, por el tiempo que pasó, y eso, claro, no es culpa de la acusación, de nuestro defendido o algo. Acércate por favor al micrófono. No es culpa de su abogado o de los nuestros o de la fiscalía, no, es solo de la justicia que representaba la justicia hace un tiempo atrás, claro, en Bahía Blanca. Del fiscal, del anterior fiscal. No Diego Torres, que es el que estuvo en el... Diego Torres está poniendo sus cosas en su lugar. Lo digo porque tengo constancia de los casos que está sacando adelante él con su equipo. Entonces, que no vuelva a pasar esto, porque esto casi no tiene precedencia de 7 años. No, claro. No, casi no tiene precedencia. Claro. Yo ya hablaba justamente con una radio de Montehermoso, con FM Monte, y me preguntaban, o sea, ¿es normal que dure 7 años un proceso? No es para nada normal. No es para nada normal. Sí, yo escuchaba tu nota y la verdad que lo reflejaste tal cual fue. Y hoy... nuestra hija se perdió de estar con su madre, se fue. Claro. Es decir, ella paseaba en la playa, dejó sus amistades las dejaron a ella. La escuela. Y, dejó la escuela. No pudo seguir estudiando hasta el día de hoy. Vamos a ver si ahora puede retomar sus estudios 7 años después, porque psicológicamente está totalmente afectada en eso. Es decir, tendríamos que tener 5 o 6 horas de programa para poder contarle lo que hemos vivido. Es decir, o lo que ha vivido ella, porque sin poner en detalle lo que pasó su mamá, lo que pasé yo, lo que pasó su padre, su hermano. Sí. Así que bueno, eso como para redondear. Han pasado cosas horribles y por eso hay que apoyar a las chicas que estén pasando por esto. Que tengan fuerza, busquen ayuda, porque se puede, se puede. Y está muy fresca la noticia, recordemos que esto no lleva ni 48 horas la sentencia, pero así como decíamos recién y como me contaron ustedes que en su momento Ballesteros se paseaba como un gran señor por las calles de Montehermoso, ¿tienen alguna noticia de cómo tomó esta sentencia? Y por sobre todo, ¿no? Si se lo ha visto públicamente y con qué ánimo camina por las calles hoy, sabiendo que... más tarde que temprano, o más temprano que tarde, puede terminar tras las rejas. Mira, yo no sé si tiene conciencia en realidad. Lo único que te puedo decir es que hasta el día de la sentencia se pavoneaba, caminaba tranquilo. La que no caminaba tranquila era mi hija, y la que no estaba tranquila era mi hija. Encierra muchas cosas, esta condenación encierra muchas cosas. Primero, la tranquilidad de la familia. La tranquilidad de que puede andar tranquila por cualquier lado. Y por otro lado, que no creo que él pueda caminar tan tranquilo. O capaz que le despierte un poquito de conciencia. Porque vergüenza no tuvo. Para nada. De hecho, sé de mucha gente que ha apañado su situación y lo ha minimizado el horror que ha hecho. Lo ha minimizado. Y generalmente está mal que condenen a las chicas por eso. Seguro. Sí. Y también, bueno, para que la audiencia conozca un poco mejor el caso, se dieron 2 situaciones que para mí agravan, ¿no? Un abuso sexual. Uno, que se aprovechó de su confianza porque las familias eran amigas, e incluso uno podría pensar que hubo, no sé si es la palabra justa, pero una relación de superioridad por parte de la familia del abusador, del violador, justamente porque vos trabajaste con ellos, ¿verdad? En una de las farmacias que ellos tienen. Los dos trabajamos, el papá también. Bueno. Los dos trabajamos, yo trabajé hasta el último año que volví a trabajar en los dos lugares, en las dos farmacias y en el hospital. Cuando... me tuve que decidir por uno, porque obviamente uno tiene una familia y tiene que ser responsable de ella. Tomé la decisión de dejar el trabajo de las farmacias y dedicarme íntegramente a lo que es hospital. Uh-huh. Y cuando tomé la decisión ahí, todavía había buena relación hasta el día del hecho, hasta el día que nosotros nos enteramos del hecho. Es tanta la nobleza de que se lo calló un tiempo. Que por eso te digo que en algunos aspectos ellos piensan que tienen impunidad y que niegan cualquier amistad. Nosotros tenemos un montón de pruebas, a mí no me interesa igual tener amistad con esa gente. Nosotros solo sabemos lo que pasamos. Lo único que te puedo decir es que si había algún tipo de amistad en algún momento, ya obviamente que no va a existir más. No, claro. Pero bueno, sí, en un momento hubo una amistad muy grande, más de parte del papá de esta persona y del papá de ahora ya no puedo decir lo mismo. Claro. ¿Sí? obviamente que las cosas que pasaron no, no ayudaron a nada. No quiero por ahí hacerles decir algo que no tienen ganas de contar, pero el lugar donde ocurrió la violación de su hija, de alguna manera vos estabas relacionado con eso, ¿verdad? Sí, bueno, ese lugar lo construí yo. Yo quiero hacer una salvedad en este momento porque sí. De hecho no... Quiero tener con estas personas con lo que ellos no tuvieron, especialmente con la madre, un poco de empatía. Quiero dejar totalmente afuera porque me han preguntado qué relación tenía yo con el papá del acusado, de este muchacho. Del condenado. Del condenado. Sí. Y nada, creo que es el agua y el aceite. El padre, hemos tenido diferencias, como hasta hemos llegado a ser amigos, sí. Confidentes, sí. Hasta que hay cosas que ni la familia sabe de las conversaciones que hemos tenido juntos. Fue un buen tipo siempre. Y, claro. y nada, quiero dejar a él, porque encima él ya no está entre nosotros, claro. Entonces quiero dejarlo afuera de todo esto. En ese momento él se enteró, yo hablé con él cuando esto sucedió. Sí. Y conociendo a Verónica y entre medio de todo el dolor, decidimos que mientras podía soportarlo, llevarlo adelante, íbamos a tratar de manejarnos solo por el lado de la justicia. Y eso fue lo que hicimos hasta que un juez, con todas las pruebas que tiene en sus manos y los trabajos de los abogados, dijo, es culpable. Entonces ahora puedo hablar y puedo dar su nombre. Pero hasta entonces tuvimos empatía, porque no este individuo no solo ha destruido esta familia, ha destruido mucho otro entorno, y mucho, ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño a otras chicas también, ha hecho mucho daño, muchísimo. Y entonces, todo es, ya te digo, te decía hoy, pasa 5 o 6 horas de programa, y no podría alcanzarte a contar el daño que ha hecho, no... ni nombrar el daño. Claro. Fue horrible, fue feo, fue muy feo que, no sé, estar en un supermercado también fue feo la otra parte, ¿no? Porque estar, permiso, hijo, uno de mis hijos escuchando conversaciones del caso sabiendo que él era el hermano y poniendo en tela de duda esto, claro. por tener un apellido adinerado. Tener un apellido. Por su sí. nombre, porque él era muy buena persona. Su madre el también. Padre. El padre. Sí. Su madre también, obvio. Claro, claro. ¿Cómo se llama? Personas correctas, claro, quiero decir. Claro, no sé claro. si bueno, yo no soy ese título, para poner ese título. Personas correctas, sí. ¿no? Pero fue una falta de empatía terrible, especialmente de mujer a mujer, tal vez. Bien. ¿No? De madre a madre, tal vez. Claro. Y yo sé que es difícil cuando te toca un hijo esto y tenés que llevarlo adelante, pero me parece que se portaron horriblemente en esas cosas, nada más, pero bien. Por eso quiero dejar de fuera a su papá y no hablar ya más nada de esto, de eso, porque son dos cosas totalmente diferentes. Perfecto. Y él debe pagar, y así lo dijo la justicia. Así es. ¿No? Estamos hablando de Emanuel Ballesteros, recordamos, condenado a 7 años de prisión por la violación. En 2017, DJ, una chica que era su amiga, lo ponemos en pregunta, ¿no? Porque si no, ¿por qué hizo esto? Bueno, conocida, amiga, se aprovechó de una situación de cercanía. Y de 8 años, la violó. De la 8 años que la violó a esta chica que tenía 15 años. Nosotros ahora conversamos con los padres de J, que ahora esperan la resolución final de la justicia para que se haga efectiva la cárcel para Emanuel Ballesteros. Muchísimas gracias.